La opinión de Donald. Ganadores. Conozco la regla 90-10 desde hace mucho tiempo, pero Robert nos ofrece un buen recordatorio. Si no estamos pendientes, esa proporción podría cambiar a 95-5 o incluso a 99-1, donde el 1% de la población controlaría el 99% de los activos. Los ganadores no permitirán que eso ocurra, y espero que tú estés entre ellos. Es importante tener sueños. Como dijo Robert Browning, el alcance de un hombre debe ir más allá de la extensión de su brazo. Soñar nos mantiene andando. Pensar de otra forma nos deja en el nivel de mera supervivencia. Y pienso que eso no es el objetivo de la mayoría de las personas. ¿Acaso has escuchado a un joven decir que espera convertirse algún día en vago? Normalmente dicen cosas como, quiero ser presidente, quiero ser astronauta, quiero ser bombero o quiero ser doctor. Estas son profesiones muy exigentes y a veces hasta heroicas. Y los jóvenes tienen los sueños y las aspiraciones para alcanzarlas. Los ganadores permanecen jóvenes en sus corazones. Tienen altas aspiraciones, entusiasmo y planes para lograr lo que desean. Puede que los sueños sean descabellados, pero eso es mejor que no tener sueños del todo. Ser testarudo es también importante para ser ganador. Algunas personas han fracasado porque se rinden demasiado pronto. El otro componente de ganar es simplemente tener la actitud de ganador. Yo les digo a las personas que se vean y se sientan victoriosas. Pensar de forma positiva funciona, tiene mucho poder. Ganar requiere ese tipo de poder, ya seas una persona reservada o más social. El poder te da fortaleza y una actitud positiva te puede ayudar a superar situaciones difíciles. ¿Eres lo suficientemente testarudo como para ser un ganador? Entonces tienes la capacidad de invertir para ganar. Otra cosa, la ignorancia puede resultar más costosa que la educación, y eso incluye sin duda la educación financiera. No permitas que el miedo a lo desconocido opaque tus aspiraciones y tu bienestar financiero. Hay aquellos que querrán que te sientas inepto para así aprovecharse de ti. Lo he visto suceder con deportistas muy exitosos, por ejemplo. No permitas que te suceda a ti. Aprende sobre el dinero y haz que trabaje para ti. Esa es la clave para invertir con éxito.